Bienvenidos a las canciones que a mí más me gustan. Bienvenidos a este programa especial con Jaime Sánchez Cristo, quien les habla y los acompaña con la selección musical El Sonido de Mauricio Amador y la investigación de Orlando Rivera. Una parte, la otra pues la aporto, por supuesto. Va, mentiras, Orly, muy bien. Comencemos con Randy Crawford y Joe Sampo. Este es un disco muy particular. Este es un trabajo que fue hecho en trío y pues y está incluyéndose un cuarteto porque invita a Joe a Niklas, a su hijo, para el bajo eléctrico. El piano Joe Sample, la voz de Randy Crawford, que se hizo famosísima en el jazz con el tema Street Life. La batería del de siempre Steve Gadd. Y entre los temas de esto que se llama Randy Crawford y Joe Sample Live, que se presentó en trío en el Festival de Jazz de Curaçao, hay clásicos como Rainy Night in Georgia, Almaz, One Day I'll Fly, Feeling Good, Last Dance at Dance Land, y bueno, producido por Patrick Rains y Paul Michi, y el super tema en versión acústica en jazz, Street Life. El piano de Joe, la voz de Randy. I still hang around. Neither lost nor found. I hear the lonely sound. Of music in the night. Nights are always bright. That's all that's left for me. Because there's no place I can go. Street life, it's the only life I know. Street life, and there's a thousand parts to play. Street life, until you play your life away. You let all people see just who you wanna be. And every night you shine just like a superstar. That's how the life is played, a 10-cent masquerade. You dress, you walk, you talk, you're who you think you are. Street life, you can run away from time. Street life, for a nickel or a dime. Street life, but you better not get old. Street life, or you're gonna feel the cold. There's always love for sale, a grown-up fairy tale. Prince Charming always smiles behind a silver spoon. If you keep it young, your song is always sung. Your love will pay your way beneath the silver moon. Street life. Street life. The only life I know, street life, and there's a thousand parts to play. Street life, until you play your life away. Thank you. yeah. Old Prince Charming smiles behind a silver spoon. Gotta keep it young. Your song is always song. And don't play the street line. The Living Room Sessions de BJ Thomas es un trabajo en vivo, celebrando años en la industria de la grabación y 47 años desde su primer disco de oro. The Living Room Sessions ofrece unos éxitos recordados de Thomas y fue producido en una atmósfera íntima, incluye dúos con amigos y algunos artistas favoritos de Thomas, BJ. I Just Can't Help Believing, escrita por Barry Mann y Cynthia Well. La canción fue muy exitosa en su voz, en número 9. Después la cantaría también Elvis Presley. Aquí los dejo con esta versión grabada en el 2013. I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and the promise of tomorrow in her eyes. And I just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the rhythm of her sighs. This time the girl's gonna stay. This time the girl is gonna stay. More than just a day. And I just can't help believing when she slips her hand in my hand. It feels so small and helpless, her fingers fold around it like a glove. I just can't help believing when she's whispering her magic and the tears are shining on her sweet below. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. More than just a day. Oh, more than just a day. I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with the trace of a misty morning and the promise of tomorrow in her eyes. And I just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the rhythm of her sighs. Time the girl is gonna stay. This time time, but girl is gonna stay for more than just a day. For more than just a day. More than just a day. Francesca Blanchard es una bellísima voz de la música francesa y pues quiero compartir con ustedes de la colección de Putumayo, que es muy linda, que es Vintage France, que tiene 12 canciones de los clásicos como la Javanese, cantada por Melody Gardot y muchas otras cosas. Pues esta versión del clásico de la película de 1951, Sous le ciel de Paris, Bajo el cielo de París, dirigida por Julien Duvivier. La película, la canción es interpretada por Jean Bretonnier. El mismo año fue grabada por Annie Gold y por Juliette Gréco. Y gracias a Juliette Gréco, pues renombradas artistas como Edith Piaf y Yves Montand, pues volvieron esto un símbolo de París y de Francia en todo el mundo. Sous le ciel de Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour. Alicia Keys, una mujer bellísima, no usa maquillaje hoy en día. Tal vez es una de las caras más lindas que yo pudiera decir que he visto. Perfectamente linda, no más palabras. Señor juez, la fiscalía descansa. Y esto pues es el concierto del Sunday Relief, que fue la invitación de varios artistas de rock y de pop para conseguir fondos después de que barriera y destruyera parte de Nueva York el huracán Sandy. El concierto fue hecho en el Madison Square Garden de Nueva York y estuvieron entre otros Eric Clapton, Adam Sandler, Paul Schaefer, Bon Jovi, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Roger Waters, The Rolling Stones, Billy Joel, The Who, Chris Martin. Y esta es una canción linda en concierto, Empire State of Mind, dedicada a Nueva York, con la cantante original de este tema, Alicia Keys. Town that is famous as a place of movie scenes. Noise is always loud. There are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere. That's what they say. See my face in the lights, on my name, on my keys, found down on Broadway. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams. Baby, I'm from New York, concrete jungle where dreams are made out. There's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets won't make you feel brand new. Big lights will inspire you. Hear it from New York, New York, New York. On the avenue, there may never a curfew. Ladies work so hard. Yeah. Such a melting pot. On the corner, tell them rock. Preachers pray to God. Tonight with the hunger for more than an empty fridge. I'm gonna make it by any means. I got a pocket full of dreams. Maybe I'm going to New York. Concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can do. Now you're in New York. These streets don't make you feel. The big city, she likes big dreams, all looking pretty. No place in the world that can compare. Put your lighters in the air, everybody say yeah, yeah, yeah, yeah. New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you. Say New York louder. Say New York. Say New York. Where we at? Where we at? Let me hear you. New York. 'Cause it's a concrete New York. If you know these words, sing at the top of your lungs. Here we go. Where we? Vámonos con un trabajo impresionante. As. Una canción compuesta por Stevie Wonder que aparece en el álbum de 1976, Songs in the Key of Life, canciones en la clave de la vida. Incluyendo, por ejemplo, para Emilio Sánchez, es el mejor trabajo de Stevie Wonder. Yo me quedo con Inner Visions, me gusta más. Este trabajo es el tercer Album of the Year, premio Grammy consecutivo de los trabajos de Stevie Wonder. Él lo hizo primero con Fulfillingness, La Finale, después lo hizo con Inner Visions, y después, o al contrario, no recuerdo, después lo hizo con este trabajo que gastó 3 años en grabarlo, es un doble, que es una obra maestra, sin duda. Y esta canción hizo una versión muy bella. Tanto Macy Gray como el desaparecido genio George Michael. Con Stevie Wonder, la original As. As around the sun, the earth no sheep revolving, and the rosebuds know the bloom in early May. The hate knows love secure, you can rest your mind secure that I'll be loving you always. Now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. All that's born is new, you know what I say is true, and I'll be loving you always. Until the rainbow burns a star in the sky. Always. Until the ocean for your joy and pain, and I'll be loving you always. As the day I know I'm living by tomorrow, but make me the path for that I must fear. For I'll know deep in my mind the love must be left behind, I'll be loving you always. Lisa Ono se hizo conocer en una emisora de Miami precisamente por este disco. Este disco tiene la no despreciable suma de 40 años. Y fue el primer trabajo que ella hizo con producción americana. Lisa Ono es una chica que, aunque nació en Japón, creció toda su vida en Sao Paulo. Es una de las voces celestiales de la música brasilera, al lado de Rosa Passos y al lado de Joyce Moreno. Esta cantante la hemos realmente impulsado mucho porque ha tenido trabajos de la Polinesia, del propio Japón, de los clásicos italianos, de los clásicos franceses y sobre todo de los clásicos brasileros. Tiene una discografía de más de 25 trabajos y toda completa solo se consigue en un país del mundo. Esta cantante me parece que tiene una voz absolutamente celestial y este es su primer disco que llegó por alguna razón a Estados Unidos. Lo oí en un carro y por suerte lo conseguí. No era muy fácil conseguir a Lisa Ono. Hoy en día todo se consigue en Tokio, Japón, en el Tower Records de Shibuya. En ninguna otra parte del mundo pueden conseguir toda esa selección. El tema de larga duración Menina, de hace 40 años, Clea. Sempre espero amanhã, como campo de azaleias. Nessa vida, Clea, Clea, Clea. Nesse mundo, Clea. Tenha sempre sorriso e seu rosto de donzela. Nessa vida, Clea, Clea, Clea. Nesse mundo, Clea. Todo mundo tem sonho que nasceu da esperança. Mas não há nada tão lindo como um riso de criança. Toda gente deveria se lembrar de vez em quando que um dia foi criança e ficou de cabeça erguida nos 20 anos da vida. Que um dia foi criança e brincou de cabra cega nos 20 anos da vida. Sempre espere o amanhã como um campo de azaleia. Nessa vida, clé, clé, clé. Nesse mundo, clé. Tenha sempre sorriso e seu rosto de donzela. Nessa terra, clé, clé, clé. Nesse mundo, clé. Que es un dúo francés que lleva 5 trabajos importantes y este es el último publicado el 31 de enero de 2014, que tuvo un éxito impresionante en Colombia. El trabajo se llama Random Access Memories y pues la verdad que hace parte de este trabajo en el que participó también el señor Giorgio Moroder y la canción creo que se llamaba, la que en Colombia fue exitosa, pero a mí no me gusta, Get Lucky. Sonó tanto que mejor poner Give Like Back to Music, que tiene la guitarra de Nile Rodgers y de Paul Jackson Jr., la batería, John J.R. Robinson y las letras cantadas por Daft Punk usando vocoders. We'll be right back. Piensa en mí es un trabajo muy lindo que fue escrito originalmente por Agustín Lara y su hermana María Teresa Lara en el 35. Fue popularizada en la película Revancha del 48 y apareció un disco de Natalia Lafourcade haciendo dúos en homenaje a este gran compositor Agustín Lara, cuyo amor fue incondicional hacia la bellísima María Félix. Mujer Divina es el nombre del trabajo y homenaje a este cantante. Es un proyecto homenaje al Flaco de Oro, con un grupo de artistas increíbles, amigos, cómplices, colegas, de personalidades determinantes que le dieron un giro a cada canción, para hacer que los jóvenes de hoy conozcan y reconozcan la grandeza de Agustín Lara. Con Natalia Lafourcade y Vicentico, el tema Piensa en mí. Piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras sonríe. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras. Quiero para nada me sirve sin ti. Willie Nelson, uno de los más grandes, sigue dando lora, tiene 80 y pico, sigue fumando hierba, no lo detiene nadie, ya tiene un laboratorio, ya produce su propia marca, el señor grandioso Willie. Hizo un trabajo especial para clásicos, y esta en particular me fascina y se llama You'll Never Know How Much I Love You. Tú no sabes cuánto te quiero. You'll Never Know. Escrita por Harry Warren en 1943 con letra de Mack Gordon para la película Hello Frisco, Hello, donde era cantada por Elisa Fay. Premio Oscar a la mejor canción original de dicho año, superando a otras 9 canciones nominadas. Warren está considerado el primer compositor de canciones para películas y además de este premio lo logró con Lullaby of Broadway del 35 y en el 46 son The Atchison, Topeka and the Santa Fe. Willie Nelson es uno de los mejores intérpretes de la música country, con la misma guitarra que tocó todos sus éxitos a partir de los 60s. You'll Never Know. with you. I speak your name in my every prayer. If there were some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You will never know if you don't know now. Vamos con otro grande, Polanco, que escribió para mucha gente. Y por ejemplo, This Is It es la primera canción que de Michael Jackson publicada póstumamente. La canción fue escrita por Michael Jackson y Polanco en el 83 bajo el nombre de I Never Heard. En el 91 grabada por la cantante Sapphire. Su versión demo cantada por el propio Michael fue retocada con una nueva instrumentación y coros de The Jacksons y publicada en el 2009, apareciendo entonces como composición exclusiva de Jackson. Polanco reclamó sus derechos y le pusieron el crédito de coautor. La canción está incluida en el disco del mismo nombre, This Is It, junto a una versión orquestal del mismo tema, Polanco y Michael Jackson. Ready? This is it. Here I stand. I'm the light of the world of your friend. It's now I can feel. And I know it's for sure it is real. And it seems as though I've seen your face a thousand times. Yeah, that you don't want me here, turning around. Vamos con la número uno, con la señora del canto en Italia, al lado de Ornella Vanoni y Doña Mina. Doña Mina tiene los éxitos más importantes de la música italiana. Este es un éxito de la música americana. Ella hizo un trabajo de standard, del American Standard, y esta canción se llama Glad There Is You, escrita por Jimmy Dorsey y Paul Madeira, publicada en el 41, que se convirtió en un estándar de jazz. La lanzó Jimmy y su orquesta para Decca, y con las voces de Bob Everly y Helen O'Connell. La canción se grabó en Nueva York. La original, de una compilación de varios artistas que apareció en los clásicos del swing. Y esta es una versión que hace la cantante italiana Mina de este clásico de la música americana. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, en la selección musical, en la investigación Orlando Rivera, y en el sonido mi queridísimo champion Mauricio Amador. Nos vemos, nos encontramos, nos oímos. Piensen cómo se puede decir mejor el próximo domingo a las 5 de la tarde, y a continuación la visa múltiple de Emilio Sánchez. In this world of ordinary people, extraordinary people, I'm glad there is you. In this world of overrated pleasures and underrated treasures, I'm glad. I'd love to live with you beside me. This rose so new, I'll muddle through with you to guide. There is you. I'm glad there is you. Sexy for my love, love's going to leave me. FM regresa en momentos con Emilio Sánchez.